famoso, pero hoy es más. ¿Dónde él está? No hay paz ni amor. Está muy cerca de donde tú estás. Sus amigos son muy pocos. Muchos luchan por su amistad. Y al estar con él se vuelven locos. Creen que han conseguido la felicidad. Sí. Progreso es nuestro orgullo.